la razón y escucha el sentimiento. No lo pienses mucho, que es el momento de vivir juntos. Múdate a mi corazón y a mi piso, porque si no vienes mi paraíso está vacío. Solo tendrás que empacar en tu maleta tu ropa, la ilusión envuelta. Miedos déjalos afuera. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo y compartimos queso, pan y vino, la luz, la renta, incluso los resfríos? ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Te doy mi cuerpo para darte abrigo. No tendrás frío si despiertas. Cuando hay sueños.